Esta banda se formó en Lima, Perú, el año 2011. Se llama Café de las Almas y nos traen un tema que vendrá en su primer disco. La canción se llama Fe. Desde Chile, escuchemos ahora a Pronoias, desde el disco Creamos Nuestra Propia Realidad, escucharemos el tema Transición. We'll be right back. El Jardín de los Orcados, rumbo al Colquepunco, es el tema que nos trae desde Lima, Perú, Daniel F. Hemos creado un insensato que se disfrazó de Dios. Un albergue de olvidados en un templo que agoniza. Volverá de los entierros en mi sangre de ataúd. No hay infierno que termine en este pasto de ceniza. Yo me aferro a la distancia de tu sombra y le hago oír. Llego a escuchar tu canción. La agonía de un desvelo esperando asesinatos. La calle maniobra el destino. Y dirige esta vieja canción. El jardín de los ahorcados se cansó de vomitar. Rendiciones y el cobarde se echó a andar. El Parnaso está distinto, todo el patio se incendió. Todo era tan extraño, yo entendía y tú no. Vamos ahora hasta Costa Rica para escuchar a La Milicia. Escucharemos el tema Guerrero. desde Italia suena en mixtura la banda Talco. Ellos nos traen el tema La Cretina Comedia. Vamos a escuchar ahora desde El Salvador a Adhesivo con el tema Autopisteando. Pego Selecta, Spin Me Again, Ghetto Sound. Desde Cibar City, suburbia, ska de la gente, Adhesivo. We'll be right back. La banda peruana Kikas Band nos trae un adelanto de lo que vendrá en su tercer disco. El tema se llama Siempre en Movimiento. Desde Murcia, España, el compositor y cantante Francis Sarabia nos trae una canción que viene en su nuevo disco. La canción se llama Sabe Mejor. We'll be right back. desde Berazategui, Argentina. Suena de mixtura Da Punks. Ellos nos traen el tema Vas a Volver. No busques otro amor si siempre fue conmigo. No busques otro amor, ya no será lo mismo. Yo no te voy a detener, yo sigo tu camino. Yo solo quiero verte bien. No, no, no, no, no, vas a volver. Ya lo verás, mi reina, vas a volver. Ya sentirás en deuda, ese no es tu lugar, acá conmigo. Acá te esperaré, recorre tu camino. Jamás te juzgaré, solo seré testigo de que un día sigo infiel, de que un día sigo infiel. Pero no te juzgaré. No, no, no, no, vas a volver. Ya lo verás, mi reina, vas a volver. Ya sentirás en deuda, vas a volver. Ya lo verás, mi reina, vas a volver. Ya sentirás en deuda. Escuchemos ahora desde Lima, Perú, a Los Arman, banda que está en unas semanas cumpliendo 25 años de formado. La canción que nos traen es La Suerte. Escuchemos ahora a Payasos Dopados, banda que tiene integrantes de Argentina y España. Ellos nos traen el tema Nadie lo sabrá. Espacios. Colapso desde Vitoria-Gasteiz, España, nos trae un adelanto de lo que vendrá en el segundo trabajo de la banda. La canción se llama Educación Concertada. Ven y prueba nuestra exclusión, disfrazada de modernez. El resto lo pone el bote, es un negocio de 10. Ven y prueba nuestra exclusión, disfrazada de modernez. El resto lo pone el bote, es un negocio de 10. Por 150, de manera violenta. Por 150, más leyes polvorientas. Educación concertada. Por 150 al mes. Desde las sucias calles de Lima, escuchemos ahora a Narcótico con el tema Recuerdo las calles. Así soy, es el tema que nos trae desde Paraguay, Marginados. Marginados. vamos ahora hasta Panamá para escuchar a 5 Gramos con el tema Bienvenido al Poder. La banda peruana La Bestia nos trae el tema Basta Ya. ¡Gracias!